Sonido Digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger, Skype, Chat, Foros, Blogs, Facebook, RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidaste, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Allá arrancamos Nada que Perder. Falta Guille, todavía no ha llegado. Estará moderado. Andará por la calle. ¿A dónde andará Guille? Atrás de una chica, seguro. Sí, tampoco está Ale el Facha. Avisó con tiempo que no podía venir hoy. Falta justificada la del Facha. Sí. Mi nombre es Lucas Lamardo y estoy acompañado con el Doctor Amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y con Alejandrito. ¿Cómo te va, Ale? Gente, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. Lo veo inquieto al doctor, no sé qué pasa, ¿eh? No, estoy tranquilo. Volvemos a una nueva semana. ¿Cómo han pasado el fin de semana? ¿Qué hicieron? Tranquilo, bien, tranquilo. ¿Sí? ¿Cómo fue? Mucho, el fin de semana largo da para mucho, se estira, viste, medio chicle el fin de semana. ¿Cuándo empezó? ¿El viernes, sábado? Viernes a la noche. ¿Qué hiciste? Tuve la desgracia, esto es un tema complicado. Cuando un amigo se te enferma, te caga todos los planes. ¿Y sí? Es así, te caga todos los planes. O el doctor lo debe saber mejor que yo. ¿Nunca se le enfermó el amigo al doctor? Y siempre se enferma. Siempre no, a veces se enferma. No, bien. Salimos, estuvimos con los chicos, estuvimos cenando con amigos el viernes, sábado a la noche boliche, como debe ser. Bien. Y usando algunas técnicas, la del doctor, que entre paréntesis, venía por la calle ya trabajando el doctor. Antes de entrar al estudio estaba trabajando el doctor. Sí. A mí me han contado algo del doctor. Me parece que está entrando la onda del Facebook. Después quiero que me desarrolle. Pero, traición. Sí, pero antes de empezar el programa, estábamos hablando y me dice, ¿sabes que me creé una cuenta en el Facebook? Así que quiero que después me la cuente, doctor. Después lo cuento, sí. Me quiero modernizar. ¿Llegó la tecnología? Sí, llegó la tecnología el doctor, sí. ¿Quiere encontrar una nueva forma para ganar mujeres? Más formas. ¿Esto está influenciado por alguien de la mesa, usted, doctor? Claro. Sí, un poco todos ustedes, que son terribles. ¿Y ya picoteó algo o no? No, ahí recién empecé. ¿Alguna imagen? ¿Un tipeo? Es un almacén de hembras. Facebook es un almacén de... Usted ya tiene admiradoras en el programa. Sí, no, y aparte en el mail. ¿Vale? Sí, sabes que en el mail, nada que perder, radio@hotmail.com, nos ha llegado muchísimos mails, y muchos son para el doctor Amor. Es verdad. Que dicen si está solo, qué hace los fines de semana. Es todo una incógnita en mi vida. Es verdad. ¿Dónde atiende? Doctor, tiene que ser el clasificado usted. De España hubo mail también. ¿Usted se iría a España por una mujer? Qué pregunta difícil, ¿eh? No sea mal. No, sí, acá hay muchas. ¿Qué fue? La muchacha está Nilda, ¿no? Sí, Nildita. Si es cariñoso, una dedicatoria, doctora, Nildita. Nildita, bueno, le mando un beso, si me está escuchando. Bueno, para hoy tenemos muchísimas cosas. vamos a hablar sobre las leyes de Murphy, de cada uno. También vamos a hablar de política, el tema de las elecciones, que ya están por venir el 28 de junio. También, yo en el fin de semana recorrí mucho Capital Federal, viajé mucho en colectivo, en taxi, en subte. Epa. Y me di cuenta de cómo son las mujeres, cómo son los hombres, qué indicios tienen cada persona. Por ejemplo, una mujer que lleva un anillo es de tal forma. Sí. Por lo menos es mi parecer. Después quiero desarrollarlo con ustedes. De las que miran y se hacen la boluda. Sí. Sí. Después también vamos a hablar sobre el tema del padre Grassi. Es un tema que... Bueno, sí, delicado. Duro. Sí, muy picante, que se está desarrollando día a día. Y también le contamos a la gente que tenemos el sorteo por la remera de Nada que Perder y la encuesta del día de la fecha, que es si tendrías sexo en tu primera cita. Hay dos respuestas, sí y no. Nos tienen que votar en nadaqueperder.net y el mail es nadaqueperderradio@hotmail.com. Es verdad. Por favor, comuníquense con nosotros, chicos. Sí. ¿Empezamos a hablar de política? Empezamos. Tema duro, ¿eh? Tema yo muy tuve duro. El sábado de la noche, sí, en estado de sobriedad, aclaramos, ¿no? Por las dudas, una discusión muy fuerte de política. Pero ¿por qué? Y por la diversidad, de ideas. Es muy importante que haya diversidad. ¿Vos ya estás decidido en tu voto? Yo ya estoy decidido. Yo ya tengo mi decisión tomada ya. ¿Sí? Bueno, vos, usted, doctor Amor. Sí, yo lo puedo decir al aire. Sí. Yo voy a votar. No, es un voto cantado. Si pero lo es el doctor Amor. El documento del doctor dice doctor yo Amor. Voy a votar y quiero decir, si me permiten, 20 segundos, una cosita. Todo lo que quiero. Yo voy a votar al señor Pino Solanas. Yo también lo voto a Pino. Y ¿usted vota en Capital? Capital. ¿Vos, Alejandrito? Yo voto en Capital a Pino también. Y me molestó un poquito lo que dijo el señor Víctor Hugo Morales, a quien respeto mucho. ¿Qué dijo? Que dijo, el voto a Pino Solanas es un voto cómodo. Epa. Como diciendo, hay que votar a Boca o a River. En este país hace 50 años que se vota cuando se pudo votar a Boca y a River y así nos va. Un desastre. Tiene que haber una pluralidad en el Congreso. Se puso serio. Y no hablo más, sí. Bueno, y así le damos la bienvenida a nuestro conductor verdadero, que es Guillermo González. ¿Cómo te va, Guille? ¿Qué pasó? Muy buenas tardes, Luquitas. Qué manera de correr, por Dios, feriado. No vienen nunca los bondis. El subte viene cada tanto. Corrí, no llegué. Bueno, acá estamos dándole la bienvenida a todos los oyentes. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, estamos hablando de política. Sí. Y nos gustaría que nos des tu opinión. Si ya tenés... Ya te pusiste serio. Sí, no. Mal. Arrancó así de una. Es un feriado muy serio este. Sí, sí. Me tiene mal. Mi impresión de la política, pero ¿de qué tema? Claro, si ya tenés tu voto... en la cabeza, ya sabes a quién vas a votar. Sí, tengo definido mi voto y lo acompaño al doctor Amor, voto para Pino Solanas. O sea que nada que perder, va con Pino Solanas. Sí, bueno, es una mesa inteligente. Pone un pino en el Congreso. Sí, pero pará, aclaremos porque del otro lado los que están escuchando van a decir, este programa lo banca Pino. Claro. No tiene una moneda a Pino. No, es una opinión libre. Seguí, Luquita, bueno, manejalo. ¿O querés conducir vos? No, tranquilo, yo, para que recién estoy llegando. Yo diría que vayamos a un temita musical. Dale. Y después volvemos con el programa normal. Por eso vamos a escuchar el tema 11 y 20 de Bicicletas, el Nada que Perder. Todo queda atrás. para Radio Link. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Muy bien, 18 y 13 de este 15 de junio, feriado, por cierto, desde el Día de la Bandera, nos corrieron a Manuel Belgrano para este lunes, donde la gente que pudo se escapó hacia los lugares turísticos más importantes del país. Y ahora ya está, nos acomodamos. Aquí he vuelto a mi lugar después de estar un poquito transpirado. Me ven los brazos, ¿eh? ¿Porque remaste demasiado? No, acá me dijeron que muy bien, Luquitas, muy bien. Que pasaste toda la data en perfectas condiciones. El doctor Amor no presentó sus temas y, como todos los lunes que nos acompaña aquí en este estudio, siempre trae algo preparado. Cuéntele a la gente qué trajo para hoy, doctor. Sí, Guillermo, sí, Mesa. Bueno, mis temas son Palabra Mágica. ¿Palabra Mágica? Palabra Mágica, yo siempre digo los títulos. Está bien, muy bien. Y La Chichera de Palermo. ¡Epa! La Chichera me mató. ¿Cómo es eso? Palabra Mágica es uno, sí. El otro es La Chichera de Palermo. ¿La Chichera? Sí. ¿La Juguetera, se podría decir? Me queda... Me gusta, me suena más dulce. Sí. Queda resonando en el oído La Chichera de Palermo. Después quiero que lo vaya abriendo esos dos temas con el correr del programa. ¿Cómo no? Pasaba al tema Bicicletas 11 y 20, el tema musical de la tarde hoy en Nada que Perder. Te paso el teléfono, te repito el teléfono por si querés comunicarte con el programa, 4372-6278. Y estuviste mencionando algo de la encuesta, está votando mucha gente en la encuesta, sí, de hoy. ¿Tenés los resultados a mano? Muchísima gente, la pregunta es, ¿tendrías sexo en tu primera cita? El 68% dice que sí y el resto dice que no. El 68% dice que sí, o sea, sí, bastante elevado, ¿no? Bastante elevado. Y acordate que hoy, como bien dijo Luquita, se va a la primer remera de Nada que Perder. Sí. Así que la vamos a estar sorteando sobre el final del programa. Tan codiciada esa remera. Y es una muy linda remera. La verdad que es una muy linda remera. Y acuérdense que es talle XL. XL, sí, sí. Es universal para todo el mundo. Che, qué feriado raro este, ¿no? Es muy raro. Para mí ya arrancó a las corridas, pero... arrancó, termina, ¿no? ¿A qué hora se levantaron? 11 de la mañana. ¿Sabes que yo también? Pero a las 11 es temprano. Para un feriado es temprano. Es muy temprano. No, muy tarde. No me jodas, que es muy tarde. Yo te digo a la hora que me levanté. ¿A qué hora? 2:45. Con razón. ¿Qué? 2:45, 4 de la tarde, estaba en mi casa, en la máquina, hablando con el señor Luquitas Lamardo. Cuando me di cuenta y pensaba en mi cabeza, decía, algo tengo que hacer hoy. Tengo que ir al programa. Bueno, ahí empecé a correr y acá estamos. No, es un feriado raro, digo, porque tiene otro clima el feriado, ¿no? ¿Viste? Como el domingo, cuando es día de semana, no solo por el tráfico, la gente que va y viene, como que el clima ya es otro. El feriado tiene que caer viernes. ¿Por qué? Porque el lunes es raro, los lunes de feriado. Ah, pero está bueno también. No, y bueno, hay una cosa, me da mucha bronca que los feriados lo cambien tanto de fecha. Bueno, este 5 días. Y es mucho. Zarpado es. Es mucho. Por el grano. Yo no sé si por los días, sino por el feriado que es realmente. Claro. El 20. Pero bueno. Vamos a abrir el tema que tenemos para hoy, o los temas que tenemos para hoy. Tenemos indicios, sí. Eso que caracteriza a la gente. Es como una especie, más o menos para que entiendan, dime cómo te vistes y más o menos te diré cómo eres o qué usas, ¿no? Algo claro. Así. Una persona se caracteriza por cómo se viste, sí. Por las cosas que usas en la mano, los aritos, los tatuajes. Claro. Y bueno, yo este fin de semana, como lo dije anteriormente, visité mucho. ¿Cómo estuviste? ¿De gira? Sí, de gira. Viernes, sábado, domingo, hoy. Mañana también. Sí, mucho colectivo, mucho subte, muchos taxis. Es decir, mucho contacto con la gente. Con la gente, con el tercero. Sí. Y me di cuenta de algo. Primero voy a empezar por la mujer que usa anillo en el dedo índice. Guarda con eso. No. Sí. Por lo general, en el dedo, en la mano izquierda, son o dan a entender que son histéricas. Histéricas, sí. Las que usan un anillo en el dedo índice. ¿Anillo grande o chico? O... De la mano izquierda, por lo general. ¿Por qué la mano izquierda? Y sí, porque las mujeres usan anillos de ahí. ¿Está loco? No, pero una cosa más. Las mujeres que usan anillos esos cuadrados, sí. son peores, son más histéricas. No, para, terrible. Ya estoy invitando a todas las chicas que están escuchando el programa. Que me respondan. Claro, que respondan, que lo ataquen, que lo contraataquen a Luquitas, que lo. Si es necesario, que lo bardeen con altura, sin faltar el respeto, que llamen al 4372-6278 o que escriban el MSN nada que perder radio @hotmail.com. Y va el ojo, también hay para hombres, ¿eh? No, pero que yo quiero que se defiendan las mujeres en este programa. Bueno. Y no sé si es tanto lo que vos decís, pero. No, no sé. ¿Por qué, sí. ¿Qué andas mirándole a las manos de las mujeres? Sí, ¿cómo me gusta, te, me ¿cómo gusta. Te das cuenta que es histérica? ¿Porque tiene cara de histérica? Claro, yo dije, no sé si son histéricas. Tienden a ser histéricas, tienen esa pinta de come hombre y al final no pasa nada. Sí, vamos. Se van. ¿Pero qué es lo primero que le mirás a una dama? La cara. La cara. No mientas. Sí, la cara. A mí me gusta mucho la boca. ¿Lo primero que le mirás es la cara o la boca? No, la cara, después la boca. Y las manos me gustan. Porque hay mujeres que tienen los dedos comidos, las uñas comidas, un asco. Bueno, pero lo primero. No, lo primero que mirás es la cara. La cara, sí, sí. ¿Vos, Alejandrito? La No, pero si estás sentado en el colectivo, la cola. Dijo la cola. No, la verdad, hay que ser honesto. La cola, dijiste. La cola, bancátela. La cola es lo primero que mirás. Lo primero que mirás. Cuando vuelven. Cuando van, le mirás la cara. Mentira, dijiste primero la cola. No, cuando van. Si vos venís caminando y te ves ahí una cosa, no viste la cara. ¿Viste algo que pasó por aquí? ¿Crees que está buena? Te das vuelta y le mira la cola. Acá, en esta mesa, que levante la mano el que no le mira la cola cuando pase. ¿Está buena o no está buena? Yo le miro la cara. Lo primero. La cara es lo principal. Si no me gusta la cara, no la miro más. No te creo. Pará. No te creo. Hay una discusión, entre siempre en una charla de amigos, hay una discusión que dice, ¿qué preferís a la hora de acostarte con una mujer? Unas lolas. Buenos pequios. Sí. O un lindo culito. Una linda defensa. ¿Usted qué prefiere? Yo te puedo dar mi opinión. Sí. Pero no empiecen a boludear. No te creo. Si la chica es linda de cara, el resto no me importa. Eso es verdad. ¿Pero para tener sexo? Sí, no me importa. Sí, eso es verdad. Porque vos le mirás la cara cuando haces el amor, cuando salís, cuando... Porque el problema está después, no mientras lo haces. El tema del después, ¿viste? Te das vuelta y tenés un mandril. Un mandrilito, te claro. Te querés matar. Pero obviamente si después hay que elegir entre esas dos... Claro, esas dos. Y yo prefiero la delantera. Yo también. Yo prefiero atrás. Ah, ¿sí? ¿La defensa? Sí. ¿El doctor? El doctor mira primero la cara. Bien, doctor. Y la integridad. No, algo integral. Perdóneme. No la integridad. Usted es como Caruso Lombardi. No, la integral. La integral. La mujer tiene que ser algo integral. ¿Pero qué? ¿Pan integral? ¿Qué? No. Algo... Tiene que estar toda buena. Todo un poquito. ¿Qué es integral? Tiene que estar toda buena. Todo un poquito. El promedio ser 7 o 6. Ah, bajito. No, está bien. Con 7 o 6 está bien. Un patón bausa. Sí, no. Pero lo primero que miro la cara es... Y es fundamental. Nos fuimos de tema, ¿viste? Sí. Pero de cara de alfajor, me cago en un segundito, una cosita. Cuando el tema de la histeria, una cosita chiquita. Que habló Lucas. Sí. Yo tengo mi teoría. Después un día lo voy a desarrollar, pero digo mi teoría rápido. No hay problema, doctor. De 14 a 21, la mujer tiene histeria. De 21 o 22 a 40, tiene historia. De 40 a 55 vuelve a tener histeria y de 55 en adelante cuenta la historia. Pará, esa es mi teoría. ¿Hasta dónde cuenta la historia? De 55 en adelante. ¿Y después no la cuenta más? No, hasta el día de final. Mira películas. Sí. Es linda, un día de eso vamos pero a charlar. Pero está bien, ¿eh? Está bien elaborada. Años de estudio. Aparte es algo fisiológico también. Fisiológico. Eso es algo fisiológico. ¿Eso es lo inventó el doctor Amor? ¿Esa teoría? No, es todo estudio científico. Acá no hay nada inventado. Pero es una teoría del doctor. La teoría, sí, sí. Del licenciado. Sí, es práctica pura. Es práctica pura, teoría, estudio y todo. Che, con el tema de las chicas, que vos decías los anillitos... Déjame dar un detalle más. Sí. Es la mujer que tiene solamente el anillo en el dedo índice. No es la que tiene en los cinco dedos. No, así que, ¿qué? Don King, si tiene los dedos, los cinco dedos. Si tiene los cinco dedos es un asco. Sí. Bueno, está bien, pero... Esta mujer, que es histérica, solamente en el dedo índice de la mano. ¿Y tiene ese grande el anillo? No, un anillo normal, qué sé yo. ¿Y la que lo tiene el dedo gordo? Va al frente como loca. ¡No! Lo inventó recién. No, sí, fuiste. Va al frente como loca. Pero hablemos después de cómo se visten, porque eso marca mucho también. Sí. Porque no es lo mismo la chica que usa chupín. Sí, es verdad. Que la que no usa chupín. No me gusta el chupín. No es lo mismo la que usa zapatillas que la que usa zapatos. Botas o zapatos. No, pero depende de qué es zapatilla. No, bueno, las topper. La de los pantalones hippies, eso. No, esa no. La que usa Jean. Dan aspecto a sucio. A sucio. La que usa Jean con polainas, no. No, no. ¿Viste? O no es lo mismo la que tiene flequillo rolinga, o la que se peina para atrás. Claro, flequillo media frente y flequillo. Claro. A la ceja. Flequillo Palermo Hollywood. Claro. Eso va bien. Es así. Claro, pero viste, y después el tema de las carteras también marca mucho. Sí. Porque las que usan bolsones, sí. Eso no dan buen aspecto, ¿viste? Después están las otras que usan carteritas. Se me queda vivir de decir, dentro de un bolsón. Carterita más. Tiene un pibe. Sí, no. Los pañales y esas cosas. Claro, lleva los pañales. Sí. La carterita chiquita así da histérica. Fina. Sí, verdad. Sí. Ay, acá no voy. Y el morral, es de guerrera. El morral es después, de guerrera. Otra cosa que da mucho indicio de la mujer, cómo tiene las uñas pintadas. Sí. A mí, la mujer que tiene las uñas pintadas en rojo, medio violeta, no, violeta, de bordeaux, no, me gusta muchísimo. Puede ser. Para, ¿a vos te están las uñas largas o cortas, las minas? Cortas. A mí cortas. Cortas. Y con francesita. Francesita. Mentiroso. A mí, no, a mí sin. ¿A vos sin qué? Sin pintura, las uñas. Ah. Y cortas, entonces cortas. No, francesita, boludo. No, pues sabía que ibas a decir. Nos hemos olvidado el micrófono. Sí, uy, perdón. Pero no, pero está bien. A mí me gusta que no te. Uñas cortas, cortas. ¿Eh? Uñas cortas, cortas. Sin uña. Sí, ¿cómo sin uña, boludo? Sí. Corta. Corta. ¿La mujer tiene que tener uña larga, doctor amor? Corta. Porque si tiene uña larga es de vaga, torranta. Si tiene uña larga, corre peligro. Sí. ¿Por qué? Corre peligro. Y o se enoja o se calienta demasiado y te. Sí, te corta. Te clava. No sirve para ama de casa, ¿no? Esa. No, tampoco. No, uña corta. Una niña, una uñita linda. Puede ser un esmalte livianito. ¿Usted, cuando era más joven, sí, miraba los tobillos a las damas? ¿O es una mentira eso? Cuando era joven, no los miraba. Pero ahora, de maduro, los miro y es verdad. ¿En serio? Mujer con tobillo, tipo hinchado, chao. ¿Qué significa eso? ¿Que es laburante a pleno y nunca se arregla o no tiene tiempo? No. Hizo una vida de laburo, sí, una vida de laburo, dura, y se fijó más en la familia que en ella. Ahora, la que tiene el tobillo estilizado fue guerrera. Sí. Guerrera a morir. Tiene más noche que la luna. Sí. No, ¿qué? 8 días, porque las guerreras también son de día, ¿eh? No, bueno. A las 10 de la mañana. Los hoteles a las 10 de la mañana, sé cómo labura, más que los bancos. Voy a hacer el estudio. Yo nunca fui a esa hora. No, de la mañana. Sí. ¿Vos a la tarde, tampoco? Sí. A la tarde sí, pero sí. De la mañana. A la tarde sí. ¿Vos, Luquita, a la mañana? La mañana. ¿Fuiste a algún hotel alguna vez? Sí. ¿Tipo 10 de la mañana fuiste? No, fui a las 7 de la mañana. ¿Entraste? 7 de la mañana. 7 de la mañana. Nah, pará, bueno, yo también alguna vez. Fui un domingo a 7 de la mañana. Yo también alguna vez he entrado madrugada, he entrado casi a la mañana, pero. No, pero 7 de la mañana. Sí, hay que entrar a las 7. Hay que entrar a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Trampa. Sí, eso es mal. El del sí. Mediodía es gerente secretaria. El marido la dejó en la parada del bondi. El marido la dejó en la parada del bondi. Para, escucha. El del mediodía es gerente secretaria. Sí. Mecánico con clienta de auto. Sí, señor. No. Sí. Se enoja. Pero me enojo, ¿eh? Está comprobado. No me haga hablar. Lo voy a mandar atrás con Juan. Y. Bueno, y después la trampita. Ocasional. Una caña. El de la media tarde, más parejita, más novio. Tiene todo estudiado. Y después, en la madrugada, como decía él, es trampa, pirata. Vamos sí, los dos, sí, pirata, nos pirata, matamos. Sí. ¿Viste cuando uno va a hacer eso? Tiene que hacer algo, lo que sea, no solamente salir con una chica. Y que ya cuando lo empieza a hacer, dice: esto no va, esto me va a salir mal, esto me va a salir mal, y te termina saliendo mal. ¿O no? Sí, la famosa ley de Murphy. Verdad, o cuando estás en el peaje, viste, que estás por pagar y vos venís aminorando la velocidad y vos ves la cola que hay más autos y la otra que tiene menos autos, decís, bueno, me tiro a la otra. Y cuando te tiraste a la otra, la que más rápido iba es la que venías vos. Es como la tostada, es lo mismo. Típica de que fuma, prende cigarrillo, viene el bondi. Sí, ¿sí? Es verdad eso. ¿Por sí. qué pasan todas esas cosas? Igual, ¿por qué pasan, no? Algunas veces no se dan, pero la mayoría de las veces es así. La tostada siempre se cae del lado de la mermelada. Es terrible esa. Terrible. Es pero eso es lógico. Bueno. ¿Por qué? Por el peso. Eso es verdad. Pero sí. Usted, doctor, pero es un pará, chato. Está como Castrilli. Eso es lógico. La mermelada por el peso cae. Y se te cae encima en la camisa. Ah, bueno. Se te cae en la camisa, nunca en la mesa. Eso por la gravedad, eso sí, eso es lógico. Ahora lo que decía él no, es ley de Murphy, no sé. Sí, es no sé. La de cigarrillo. ¿Sabes lo que no puedo entender? ¿Por qué cuando voy a cargar agua en la cubetera, lo voy a guardar en el freezer y se me cae todo el agua. Cuando no, estás llegando. Sí, cuando estoy llegando. Es verdad. Ese es por el parque. Claro, me digo, soy un boludo, sí, pero no. Y es raro eso, ¿no? Sí. Todas sí. esas cosas que uno... Estaría bueno que que la gente cuenten. Nos escriba. Claro, que nos escriban a nadaqueperderradio@hotmail.com y que nos cuenten, a ver, cuando vos, por ejemplo, no sé, te levantás, ¿no? Y estás medio dormido, para los hombres que a veces no la embocás. Sí. Y vos sabés que va a ir afuera, y va afuera, ¿por qué? Es verdad. Sí. Y después se quejan. Uno no lo él es involuntario. No, el de la mañana dormido. Después, durante el día sos un... No, ese es involuntario el de la mañana dormido. Claro, eso es así, ¿no? Es como lo que recién decíamos. Estaría bueno que nos cuente la gente a medida que va transcurriendo el programa. Y acordate que hoy mandamos nuestra primer remera. Nos podés escribir a nadaqueperderradio@hotmail.com poniendo quiero la remera de Nada Que Perder. Doctor, lo veo que se agarra la cabeza, tiene fiebre. No, estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. Un saludo para el Chapirulo. ¿Por qué? Está, ¿quién es? Está un amigo mío que está con fiebre, aparentemente, después de la tomografía computada que le hicieron el sábado, no es gripe aviar, así que... No, aviar Chapi, no hay gripe. No, ¿qué? La gripe A. La gripe A. Eso, la gripe A. Le mandamos al Chapi que salió todo bien después de la tomografía. Chapi, estamos con fuerza, nada que perder. ¿Que ese es un amigo tuyo? Un amigo personal, sí. Que se fue a hacer una toma... Bueno, es una cosa de lo... Sí. Dejémoslo ahí. Doctor, ¿puedo...? Ha llegado su momento. Sí, ¿puedo pasar a su primera teoría que trajo para esta tarde de 15 de junio, feriado, por cierto? Una historia. Palabra mágica. Palabra mágica, así es. Nos referimos a Susana de Tigre. Susanita. Muy histérica era. ¿Anillo? ¿Anillo en el dedo? Tenía anillos, no recuerdo si en el índice. Como sé, Y aparte, era bastante madura, veterana, ¿eh? Momento. Cincuentón. Momento. Susana de Tigre, ¿con qué jugador de fútbol la podemos asociar? Solo Gallego. No. Te juro que iba a decir lo mismo. Para las niñas que están escuchando y no se interiorizan en fútbol, Tolo Gallego es un exjugador de fútbol. Muy feo, por cierto. Muy feo, mediocampista y hoy es técnico del Club Atlético Independiente. Que le va muy mal. Bueno, cuénteme, doctor. Bueno, y esta señora, esta dama, era histérica. Entonces la primera vez fuimos a tomar algo, nos conocimos, charlamos, fuimos al auto. Tenía un auto... Era muy pirata, porque tenía un Renault 12 polarizado. Bueno. No, ya está. Entonces era muy ya pirata, está, porque sí, si vos me decís un auto nuevo, un Renault 12. Dos cosas, o es remis tránfuga, sí, o es pirata. No, era pirata. Era pirata. Verdad. Y bueno, fuimos al auto, palabra va, palabra viene, manoseo, beso y... No, me cortó. No. Epa. ¿Me cortó? Histérica, ¿eh? Histérica total, me dice que estaba resfriada, que tenía gripe. No era, hace años esto, no era la porcina, nada. No. Cancha embarrada. Sí. Entonces, me la comí. El doctor cerró la boca y dejamos para la otra cita. A la cita siguiente nos encontramos ahí en Tigre, de vuelta en el polarizado, vamos al puerto de Olivo y ahí ya, menos palabra que antes, manotazo. Y otra vez, histeria total. Se hacía la histérica. Sí. Hasta que le digo, ¿qué pasa? Me dice, lo que pasa es que yo grito mucho y tengo miedo que me escuchen. En el auto no. En el auto. Tenía miedo que griten y que le escuchen. ¿Pero qué le estaba haciendo, pero doctor? Pero tenía miedo que uno empiece a gritar. Mirá, claro. Si llamaba a la policía. Entonces ahí me puse loco y dije, vení que te mato, hembra. ¡Epa! ¡Epa! Y ahí se resistió, no se resistió más y ahí empecé. Por eso digo que la palabra mágica. Y la señora o señorita sí tuvo 3 o 4 orgasmos seguidos. No, sí, o sea, no, historia terrible. En un Renault 12. En un Renault 12 polarizado con la palabra mágica. Me costó una cita y media. Me costó. ¿Cómo fue? Vení que te mato, hembra. Vení que te mato, hembra. Se ve que ahí la le tocó un punto en el cerebro. Que ahí salió como cuando abre la canilla. Exactamente, empezó a fluir el agua así. Sí, mal. Le pregunto, para todos aquellos que necesitamos un consejo, porque no tenemos la experiencia de usted, sí, y usted es un licenciado en el amor. Sí. ¿Hay que usar palabras mágicas seguido o hay que dejar que fluya? Y hay que dejar que fluya, pero hay que tener 2 o 3 palabritas. ¿Siempre hay que tener como un arsenal preparado? Siempre hay que tener como un arsenal preparado. Sí. Siempre hay que tener un... Pero tiene que ser muy fino, ¿no? Claro. O sea, bueno, en el momento. Porque si yo lo decía al principio, a lo mejor chocaba. Pero ya ahí estábamos. Pero igual nunca dejó aparte... Estaba en el horno ya. No, nunca dejó de ser fino. Vení que te mato. Hembra. va a ver. Gustó hembra ella, Claro. Seguro. Hembra, le gustó. Si le hubiese dicho perra, hubiese sido distinto. No, no, no, sé. No. Hembra. Es por ahí más para ofensa, perra. Claro, porque hembra les gusta. Lo que pasa es que ahora el que lo escucha, 6:30 de la tarde, en un feriado, dice, qué animal, qué bestia, qué poco seductor. Pero en ese momento... Y un sábado a la noche, claro, una noche de invierno... Agarrotado como usted solo. Mirando el río ahí en el Puerto de Olivos. Aparte, escúcheme, doctor. Era otra cosa. Todos en algún momento hemos chapado y hemos tenido nuestro momento on fire. Sí. Y bueno, ahí van las palabras mágicas. Bueno, mirá vos la moraleja que deja el doctor Amor. Sí, hembra viene bien. Hembra viene bien, hay que guardarla entonces. De esta manera nos vamos a nuestra tanda aquí en este feriado 15 de junio de 2009 y ya seguimos con más Nada que Perder Radio. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. RLK. Estás en la radio. Escuchacha. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Seguimos con más Nada que Perder, momento de actualizar la información, momento de que te enteres lo que está pasando en todo el mundo. Y por eso vamos a nuestro mix de noticias que siempre solemos hacer después de la tanda y cada día que va el programa. Arranco por un tema de protesta, porque se complica el retorno de los que se fueron a la costa por la autovía 2. Un corte en el kilómetro 44 del barrio El Peligro, mamita el nombre que le fueron a poner al barrio, los vecinos de esa zona van marchando durante una cola de 2 kilómetros, atrasando todo el tránsito que viene de vuelta hacia la capital federal, reclamando semáforos, más luz en la ruta, perdón, no, me distraigo. Y quieren más seguridad porque dicen que hay muchos accidentes de tránsito al cruzar la ruta. Así que se está demorando, como siempre que hay un fin de semana largo, hay cortes y se demora el regreso hacia Capital Federal. Nos vamos a las noticias del mundo, de todo lo que tiene que ver en cuanto a espectáculos, música, artistas, en fin, un sinfín de noticias con el señor Alejandrito. Bueno, gente, les cuento, hay quilombo en Estados Unidos, hay quilombo, sí. Y más que nada en la pareja más famosa de Hollywood. ¿Cuál? Estamos hablando de Brad y Angelina. Brad Pitt y Angelina Jolie. Uno dice, estos muchachos, plata, fama. Salud. No. Bueno, ¿qué les puede faltar? Y sí, el amor no triunfa. Y la tercera en discordia, ¿quién es? Jennifer Aniston. No te puedo creer. Jennifer Aniston, divina, de por cierto. ¿Qué pasó? Estaban festejando el cumpleaños de Angelina y le quería dar una sorpresa a Brad sin tener en cuenta este pequeño detalle, ¿no? Y cae al departamento que tienen en Los Ángeles y cae, ¿quién cae? Jennifer Aniston. Para se, ¿Se pudrió todo? Se pudrió todo, absolutamente todo. ¿Hay divorcio? Pequeño detalle. ¿Hay divorcio? No se sabe. No se sabe, no se habla de ruptura, no se habla de separación, pero... Qué bárbaro. Cuando uno parece tener todo en la vida, siempre faltan 5 para el peso. Y es verdad. Bueno, vamos a seguir y a ver cómo depara ese amor mentiroso en Los Ángeles. De ahí nos vamos a la web. Siempre Luquitas revuelve su cajón y encuentra alguna noticia extravagante. Señor Lucas Lamardo, ¿qué nos trajo para hoy? Sí, hoy ya que no está Alejandro el Facha, voy a hablar un poquito sobre el deporte. Ajá. Porque la punta ha cambiado el torneo clausura. Sí, clausura. Clausura. Hoy puntero es Vélez, sí. Segundo está Huracán, que juega tan lindo y tan bien. Juega bien. Y tercero va Lanús. Se va a definir seguramente la próxima fecha, que va a jugar Lanús con Vélez y Huracán con Arsenal de Sarandí. ¿No en la última que juegan Vélez-Huracán? No, Vélez-Lanús juegan la próxima fecha. Pero en la última juegan, claro, Vélez-Huracán. Claro, pero ya la próxima fecha ya se va definiendo un poco. Ojalá que se defina en la última. Sería fantástico ver jugar a Huracán y a Vélez jugando su partido, definiendo por el campeonato. Quizás Lanús, según el resultado del próximo domingo, ya puede quedar afuera. Claro. Bueno, además hay que decir que Racing le ganó 3-0 a Boca, que va en pique, sí, para abajo. Para, y que River ha ganado 3-1 con gol de Fabiani. Volvió a ganar. Sí, que Fabiani metió un gol en la cancha de River y también en la mujer, Italia Banucci. Ah, vos habías anticipado algo y... Yo lo dije hace más o menos 2 semanas. Que podría estar embarazada Victoria Banucci. Aparentemente, hoy estaría embarazada esta modelo tan bonita. 2 goles entonces para Fabiani, sí, en su carrera. Uno para River y otro para Victoria Banucci. Vuelvo al tema serio, y no es un tema para molestar ni para tomárselo en joda, porque esto es internacional. La Unión Europea aceptó a los presos, algunos de ellos, de la prisión en Guantánamo. Esto significa que algunos prisioneros de aquella famosa prisión, que están reclutados muchos terroristas, según el país del norte, Estados Unidos. Bueno, la Unión Europea, países como por ejemplo Italia, aceptó recibir 2 de sus prisioneros, siempre y cuando estos países, porque Alemania tuvo 9 pedidos de rechazo, siempre y cuando España, Alemania, Turquía, Suiza, Italia y demás países de la Unión Europea, siempre y cuando los prisioneros tengan algo que ver con sus naciones, sean naturales o tengan algo que ver en ese país. Así que la Unión Europea va a aceptar recibir a algunos de los tantos prisioneros que posee la prisión en Guantánamo. De ahí volvemos a la información chaconera con el señor Alejandrito. Bueno, esta vez no vamos a poner serio, vamos, epa, a hablar del tema Air France. Hay novedades sobre cuál es el posible error que haya producido en los aviones. ¿Sí? ¿Se encontraron las cajas negras? Todavía no se encuentran, todavía no se saben. Acordate que estamos en la cuenta regresiva para que dejen de emitir las señales para poder encontrarlas. Lo que dicen es, tiene el problema, aparentemente ha surgido, que lo comparan justamente con el tema de la Torre Gemelas, es el problema en el GPS del avión. Dicen que es el portal abierto para los males funcionamientos de algún hacker que haya podido intervenir ese sistema del avión de Air France. Air France sabía de esto y el gobierno brasileño también. Así que están evaluando y están haciendo todas las pericias para que se pueda saber qué fue realmente lo que pasó sin tener todavía las cajas negras, ¿no? Bueno, veremos qué depara todo este tema. Nos tomamos un jet y nos mudamos con el señor Luquitas Lamardo. Sí, la web dice esto. Encontré una declaración muy picante. La gente piensa que mi personaje vende la come hombres, la chica reventada. Soy todo lo opuesto a eso. Soy cero come hombres, soy cero reviente. Soy más sana que la leche materna. Yo sé, epa, quién es. ¿Quién lo dijo? Yo sé quién es. ¿Lo digo o no lo digo? Decilo. Luciana Salazar. Sí. ¿Viste? Qué va. ¿Qué va a ser más buena que la leche materna? La gente piensa que no soy come hombre. Aparte dice, yo soy Luciana Salazar, me voy a morir y antes que me acueste en el ataúd, me voy a decir, póngame un portaligas, quiero estar divina. Pero ¿quién soy? ¿Quién soy Luciana Salazar? Esta, cuando las chicas, este tipo de mujeres que están en el ambiente, se piensan que cuando tengan 90 años van a seguir estando buenas, ¿viste? Claro. Que no van a tener arrugas. Onda Mirtha Legrand. Dejate de joder, qué portaliga. No hay elástico que se pueda, sí, colgar de esa pierna cuando tengas 90 años. No hay cirugía que ya... No. Señores, hasta aquí pasaba nuestro mix de noticias. Exactamente cuando son 18:41 de este feriado, gracias al señor Manuel Belgrano, patriota por cierto, nos vamos al momento musical de la tarde, un poco de rock, YouTube, su tema Pride in the Name of Love, vamos. One man come and go. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero nada que perder. Volvemos con más nada que perder radio después de que U2 toque Pride in the Name of Love, el momento musical de la tarde aquí en Nada que Perder, destinado al rock internacional. Luquitas, comentame cómo va la encuesta, por favor. Bueno, muy bien, seguimos entonces adelante porque Luquitas está comiendo un bocadillo que acá trajo el doctor, un paquetito de bizcochos, una marca muy reconocida. ¿Qué pasa, doctor? Esto se le agarró el hambre, me parece. Sí, para compartir un poquito. ¿Viene de tener actividad? ¿Por eso tiene hambre? No, pero para compartir con la gente. Che, quiero decir un comentario serio al pasar, sin sumergirme demasiado en este tema. Vi el otro día el resumen de los medios, no el programa que hace Mariana Fabiani, viendo un poco de todo por la tele. Esto de la condena del padre Grassi, que ya hemos hablado aquí, me cayó un poco mal la parte de la gente, digamos, los que defendían al padre Grassi y los que no. Se decían cada cosa, cada barbaridad. Por ejemplo, los que defendían al padre Grassi cuando vieron llegar a Estela de Carlotto decían, y bueno, que se jode esa vieja, por algo perdió la hija. Muy duro, ¿viste? Del otro lado, también se atacaba a todos los pibes como diciendo, porque ustedes, los padres, se violan a sus propios hijos. Una barbaridad, es terrible. Mismo, no estoy ni atacando ni defendiendo, mismo Portal que dijo en los medios, dijo, vamos ganando 2-1. ¿Pero qué significa? ¿Que ellos tienen un gol en contra? ¿Porque alguna cagada se mandaron? No sé, es una cosa que la verdad que... Una locura. En momentos muy dramáticos en la vida, el ser humano a veces pierde la razón de ser y dice cada barbaridad. Simplemente lo quería comentar. Así está la sociedad. Es un tema muy delicado. No, es un tema muy delicado, pero no me gustó. A mí lo único que me pareció bueno es que ayer yo estaba viendo el programa de La Cornisa, de Majul. Sí. Y se lo dijo en la cara al padre Graci le dijo... ¿Majul? Sí, sí. Usted es un abusador de chicos. ¿Y qué dijo Graci? No, y puso esa cara de triste que tiene. Sí. Y dijo nada. Está bien, digamos, ya está la condena y tenemos que creer en la justicia, pero la gente... Se dice cada cosa con tal de defender y atacar a otro, es terrible. Aparte, no sé qué partido sacan, Portal, no sé, debe tener acciones en el Padre Graci para ponerse tanto la camiseta. Qué sé yo, más allá de eso, reconocer... Es que participa en la fundación. Por eso, yo entiendo que puede estar a favor o en contra, o puede estar apoyando la causa del Padre Graci, si él lo cree que es así. Tampoco como para agredir de la forma que las agresiones que se escucharon, ¿no? Sí. Me parece que es un poco irracional. Y tendrían que evitarse esas cosas, tendría que ser por ahí en un ámbito más privado, ¿no? Sí, yo coincido con vos y no corresponde todas las declaraciones que se hacen fuera de término. En fin, veremos qué sucede con el correr del tiempo. Te digo la encuesta. Dale, ahora sí, decime cómo va la encuesta. Bueno, la encuesta del día de hoy es si tendrías sexo en tu primera cita. El 64% de nuestros oyentes dicen que sí. Están a full. Y el 35% dice que no. Y ese 35% se hacen los reticentes, pero en el fondo... En el fondo les gusta. Sí. En el fondo todos quieren. Son los típicos tímidos, pero que después... Además... Se desatan. Que miran películas porno. Vamos a reconocer algo. Uno de los tres placeres de la vida es tener sexo. Sí. El otro debe ser comer y el otro... Lo dejamos a criterio de cada uno. Claro. Lo dejo a criterio de cada pero uno. Pero dicen que las tres empiezan con C. No. Para mí la otra es dormir. Dormir, yo también apoyo la emoción. Eso de ir ahí, sentir mal olor, hacer fuerza. Sí, no da. No es muy... Bueno, hay que dejarlo a criterio de cada uno. Recién Alejandrito decía algo de las películas porno. Y yo quería hacer una pregunta, ya hace tiempo. ¿Está bien o está mal? ¿Está prohibido ver películas porno? Está bien. Para mí está bien. Está bien. Pará. Porque no podés liberar todo así tan libremente porque hay muchos nenes, hay muchos pibes que después... No tienen, digamos, su pensamiento formado, su opinión formada, y cuando ven esas cosas, pues se asustan. No, pero ayuda, ¿eh? De 12 para arriba está perfecto. No, un poquito más, 15. Demasiado. No, 12 es muy negro. No, 12 no. 16 para arriba. Yo creo que 16 para arriba. No sé, ¿eh? Por eso está bien que haya restricciones. Pero pará, en serio, ayuda ver películas porno. Sí, pero cuando vos tenés una opinión formada, cuando sos una persona medianamente grande... ¿A los 16 años? A los 16 por ahí puede ser que sí, pero... Si hoy los pibes como están viniendo... A los 12 no, pero no, muy pequeño. Pero no hay que así están, ¿eh? Los pibes. Doctor, usted que es un licenciado del amor. No, estoy totalmente en desacuerdo con eso. Por eso están los chicos así hoy, los chicos están con ese libertinaje... Que se ve a diario, de que le da todo lo mismo y es como que después, ya cuando tienen 20, 22 años, como que están cansados y buscan otras cosas y ahí empieza toda la perversidad y todo eso. Y terminan pateando para los dos lados. Sí, es una cosa... Pero la pornito es otra cosa. No. Pero tiene una opinión formada, tiene que tener... Un chico más o menos maduro. 16, 17 años, empezar a mirar. Y si está con un mayor, mejor. Convengamos. Sí, en la Argentina siempre de esto no se habla, siempre hay un cierto pudor para no querer hablar de sexo. Sí. Aunque últimamente con los años se ha ido liberando un poco más el tema. Un chico a los 13 se encierra en el baño y todos sabemos qué está haciendo en el baño. Eso está bien. Pero pará, ¿me dejás que termine de desarrollar? No. Bueno. Entonces, ya sabemos qué está haciendo eso. Y no lo hace pensando nada más, porque a esa edad no pensás. Siempre es un aditamento. Hay un aditamento. Sí, porque lo ha visto en internet o lo ha visto... No, sí, pero por perdón. Eso. Pero no tendría que verlo. Pero perdón. Pero bueno. Sin haber visto nada, un nene o una nena puede descubrir su cuerpo. Sí. Y ir descubriendo con medidas que va haciendo cositas, que le da satisfacción. No necesariamente tiene que ir a ver una porno para ayudar y es ver como dos personas para la edad de 12 años. Es muy bizarro, es muy fuerte ver el acto sexual para un nene. Es muy chico un nene de 12 años. Sí. 12 años es muy chico, pero yo sigo sosteniendo que la película porno es muy buena. ¿En serio? Es una cosa de loco. No, pero en serio. Tiene acciones en Venus. No, pero para mí ayuda. No quiero decir que me ayuda a mí. Pero para mí es bueno que la gente vea películas eróticas, porno, a toda edad y que esté solo y acompañado. Por ahí a los pibes, en vez de darle películas porno, películas eróticas. No es lo mismo. Alejandro, 12 años juegan a la pelota, ven dibujitos, no. Bueno, 13, 14. No, 16. Me enojo, en serio, me enojo. Está loco. 12 años juegan a los dibujitos, qué película erótica, dejalo para los boludos pajeros grandes. Bueno, pero a los 13, a los 13, a los 16 para arriba, sí, dejalo que... ¿Cómo vas a mostrarle una película erótica, una película... No, me pone mal, me pone mal. Yo cuido mucho a los nenes y soy de que jueguen a la pelota, vayan andando en bicicleta. Bueno, pero pará. Eso está bien. Eso me gustaría hablarlo en otro programa, pero bueno, se perdió todo eso. Hoy los pibes no van al ciber. Claro, van al ciber, no juegan al fútbol. Me extraña que los pibes no juegan al fútbol. Están todo el día con el Fotolog, con el peinadito que parecen todos metrosexuales. Que eso está mal. Porque los pibes, cuando se juntan, cuando te juntás a jugar a la pelota, te raspás, te querés cagar trompado porque te hicieron. Pero eso era antes, era nuestra época. Eso está bien. En cambio, los pendejos hoy no saben de todo eso. No saben qué carajo es un hombre y qué es una mujer. Bueno, ¿entendés? Hoy recién venía acá para la radio y a 3 cuadras. Venían dos nenitas agarradas de las manos. No tiene nada, son dos nenitas. No. Lo que pasa es que vos, la porquería que ves todos los días, te hace pensar eso. No. Pero las dos nenitas que tienen 9, 10, 12 años. No, tenían 15, 17. No, bueno, esas ya son novias. 15, 17. No. Bueno, lo hablamos en otro programa. Hablamos en otro programa. Porque es un tema para largo. Y tiene que ver con internet, con esto de la Play y todo lo demás que... Pero para mi época, cuando yo era más pibe... No veía. Mario era bien varón, tenía los bigotes grandes. Veía a dos nenitas agarraditas de las manos, franelándose en el colectivo. Es que la veía si no pensaba. No, la franela que tiene hoy las pibas de 15 años es terrible. Está bien, que las hay, yo no te digo que no, pero no hay que generalizar erróneamente. Hay mucho. Sí, hay mucho para contar, porque el Doctor Amor tiene su segunda teoría de esto que se llama La chichera de Palermo. La chichera de Palermo. Doctor, tiene vía libre, cuéntenos. Bueno, nos remitimos hace unos años atrás a una psicóloga, amante de Hoyo. Del Hoyo. Sí. En todo su entorno. Y bueno, Silvia de Palermo. ¿Hubo alguna vez otra Silvia en su vida? Sí, la de Barrio River, que hablamos el otro día. Olor a miranga. Sí. La niña de 3, sí. Bueno, Silvia de Palermo. Fuimos al departamento, previo a un café, ¿no es cierto? Y la acompaño hasta su departamento y ahí le digo, yo te invité un café, ahora invítame uno vos. Epa. Subimos arriba, bueno, después de una charlita, un lindo departamento. Qué pillo. Y, como siempre, derecho al grano, a comer boca, manotazo. No, y ahí otra vez surgió ese histerismo, que esto, que lo... Le digo, dale, ¿cuál es el problema? Somos los dos grandes. 50 horas también, yo estoy hablando de maduras. Nos gustamos. Claro, entonces, bueno, directamente dice, bueno, bárbaro. Un poco más de franela, a la habitación. Tuki. ¿Cuándo abre el placar? Papá. Parecía una estantería de Easy. ¡No! ¿Por qué? Terrible. La cantidad de herramientas. Películas, preservativo de todo tipo. Era una farmacia. Pastilla. Y chiches. Chiches. Yo cuando vi eso en medio, uno, por más que uno tenga experiencia. Y si este me toca a mí, dijiste. Claro, a ver qué pasa. Y uno. Y medio ahí reticente, pero había uno verde flúor. Que me incitaba y me decía, agarrame. Era como este. Agarrame, decía, agarrame y dale. Y bueno, manoteé el verde flor y bueno, después ya nos van a cerrar la radio. Así que sí. Ya ustedes piensan lo que pasó. Pero era chichera, ustedes fíjense la histeria que tenía. Era chichera por los chiches. Yo no conté, pero tenía, calculo que por lo menos 10. Doctor, dígame esto entre nos. Haga de cuenta que estamos solos. Sí. ¿Sirvió? Por supuesto, siempre sirve. Sí, aparte era un verde flúor hermoso. Ya quería iluminaba dormir. También. Iluminate. Claro, era dual. Era un 2x1. quería dormir con él antes que la mina. Pero era una cosa de loco, era. ¿No tuvo miedo de que los chiches le jueguen en contra? No, ahí está la personalidad de uno. El que juega en contra porque le gusta la cosa. Sí, pero por el ahí macho. Por ahí la niña algo quería y... No, sacá de acá. Eso es un verso de los B. De los, después otro tema que un día hablaremos. Maracas que no se asumen. De los bichos. Así que bueno, al Albert de Flúor le mando un abrazo. Un abrazo. Cuántos recuerdos, ¿no? La chichera de Palermo. Terrible. Pero era un placar de Easy. Era ojo, de Easy. Mucha plata invertida en los chiches, ¿no? Y no sé, pero 10, mínimo había 10. Bueno, de ahí Muy buena su teoría, doctor. Después el lunes que viene lo esperamos con más teorías del doctor. Tengo que sortear la remera, tengo que decir quién es el ganador, quién se lleva la primera remera de Nada Que Perder. Y para eso le voy a preguntar al señor Luquitas Lamardo que me cuente quién es el ganador o ganadora en tal caso. Primero queremos agradecer muchísimo a nuestros oyentes que nos mandaron muchos mails. Y el ganador, porque es hombre, es José, ahí va, de Belgrano. José de Belgrano. Vamos, José. Así que José Belgrano, te vamos a estar mandando un mail diciéndote que sos el ganador de la remera de Nada Que Perder. Bueno, gracias a todos los que mandan siempre mail y participan de la encuesta y del sorteo. Encuesta que también ya cerró. Sí, ya cerró. Y decimos que ganó la respuesta sí. Nuestros oyentes y oyentas. Sí, oyentes. Le gusta tener sexo en la primera cita. Bueno, bien. Se ha ganado entonces José de Belgrano la remera de Nada Que Perder. La encuesta que va a estar cambiando a partir del próximo programa también va a estar cambiando el sorteo, pero la remera siempre la vamos a sortear los lunes. Se nos termina el programa, se nos fue el feriado, por lo menos para nosotros, 18:59 de este miércoles 15 de junio de 2009. Nos vamos, se nos terminó Nada Que Perder Radio en la operación. El señor Pelado, el Pelado como siempre, impecable. Aquí estuvo Luquita Lamardo, Alejandrito, el doctor, muy fino como siempre. Quien les habla, Guillermo González. Nos encontramos el miércoles de 18 a 19 aquí por www.radio.radiolk.com.ar. Chau gente, que la pasen muy bien. Chau.